publicado en la prensa, tan comentado en el bar, tan criticado en la esquina, tan anunciado en la radio y hasta en columna social. Si fue inocente o culpable, hasta cerraron la audiencia por orden del tribunal. Ya terminó la contienda, fin de una persecución. Ya está sellada en los libros la desdichada función. Ya produjeron el daño y lo que pasó, ya pasó. Fue un reglamento de estaño que a petición se dobló, mirando un cielo con rejas como con franjas de sol. Su compañero en silencio comparte el hondo secreto, la desigual situación. Se siente martirizado en el oscuro penal. Fabricado, no hay nada más que contar. El pobre fue confinado tras un caso fabricado, no hay nada más que contar. Aguanta, aguanta.